Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Hola, buenos días, buenos días. Un nuevo programa al aire de La Mega Puentes. Programón el de hoy, programón. Tenemos de todo para vos, querido oyente. Tenemos de todo, información destacada, información, primicias. Tenemos un notición y noticias, información que te va a dejar descabezado. Hoy tenemos un programón. Tenemos un staff en el estudio que me da gusto presentarlo. Ulises, Roby, Mica y Estela, ¿cómo están, chicos? Bien, todo bien, Nacho. Todo bien, Nacho. ¿Vos cómo andas, Nachi? Yo bien, estoy emocionado. No sé por qué empecé a llorar hace un rato y estoy llorando, todavía sigo llorando. Pero no llores, ¿cómo andas, Nachi? ¿Todo bien? Bien, estoy emocionado. Estoy capaz llorando. Que te agarró una alergia o algo. ¿Alergia? O no sé. Pero estoy llorando. ¿O está emocionado por algo? Estoy llorando. Estoy con las lágrimas. O le dejó la novia. No sé, pero entonces no lo puedo controlar. La emoción necesaria por pasa que vino Dali, ¿viste? Entonces tenemos una emoción hoy. Sí, volvió Dali el lunes y la verdad que. Volvió Dali, tenemos una emoción hoy. Es muy emotivo esto de la Dali. No podemos estar sin ella. Sí. No, yo me sentía mal cuando venía con Bere, digo. No lo mismo, digo yo. No, pobre Vélez, una capa de Vélez. Una capa de Vélez. Pero sí, igual nada que ver con Dali, ¿no? Dali se lleva armando. el team. Capaz que quiere hacerle quedar bien a Dali, ¿viste? No es quedar bien con Dali. No sé por qué, no sé por qué dicen eso, no sé. Ustedes, no sé, pero acá Dami grabó todo por cámara. Ustedes tendrán todo para decirle a Dali. Yo digo lo que digo, ustedes dicen lo que dicen. ¿No? Tremendo, Nacho. No, igual yo tengo una cosa, yo prefiero a Dali más que el otro profe. ¿Sí? Mirá que está saliendo en vivo en Puentes. Sí, bien, me miran todo y que escuchen. Yo prefiero más a Dali. Opa. Yo los quiero a todos. ¿Vos, Uli, querés a cuál? ¿Vos a quién querés? No sé, igual todos los profesores, pero igual cada uno es como es. Exactamente, ¿vos, Robbie, algún especial? Sí, pero no voy a dar nombre. Decilo. No. Mirá. Igual yo digo, yo no digo nada para no decir, ay, no, no preferís a este que esto. Que yo tengo a Dali y tengo otra persona más, pero no le voy a decir. Porque es secreto. Creo que yo ya sé, Micaela. Yo ya sé, abuelo. Vos ya sabés, Ulises. Sí, yo ya sé. Mejor me callo, ¿verdad? Chicos. ¿Vos, Tela? ¿Tenés a alguien? Ya todo. Chicos, una pregunta. ¿Cómo pasaron el finde? Yo bien. Yo salí a comer el sábado. ¿A Palermo? No, sí, Palermo. No, Palermo. Pero pará. ¿Y la pala? Pala. Lermo. Hermo. ¿A dónde fueron? A la China. ¿Al cine? ¿Viste? ¿Qué fueron a ver? Lo recomiendo. Flow. Dibujito, ¿viste el gatito? Que sí. todo por la tele, todo por computación. No, dibujito ese. Lindísimo estuvo. Me lo recomiendo, no lo cuento. ¿Cuál dibujito? El de los gatitos. No, uno nuevo que salió ahora. No, no, sí. Que salió ahora, sí. Y estaba también Blancanieve, pero no me gustó Blancanieve porque estaba como la mala. Maléfica. Maléfica estaba, por eso no me gustó. Después va a salir otro también que se llama el. ¿Cómo este? sí, salió. Los juegos esos que juegan los chicos, viste, que construyen con... Ah. Bueno, va a salir la película de esa también. Del Minecraft. Mirá. Ya salió. Podríamos ir a verlo, ¿no? Y encima está bueno porque es en la vida real. Vale. El mismo hombre construye todas las cosas. Hablando de cine, podemos hacer un pedido explícito a nuestra querida directora, a ir al cine municipal a ver si hay una película, ¿no? Estaría bueno. La verdad, ¿para el frío, sabes qué? Sí, que no. Unos pochoclos ahí. Y fui a comer a la academia, allá en Palermo. ¿A la academia? A la academia. ¿La academia de Racing? No, la academia. La academia. La academia de Racing. La academia. Ah, mira, no lo conozco. En Palermo, está nueva. Sí, no lo conozco. Sí. Pero, ¿en Palermo, pero en qué calle? ¿O no, no te acuerdas? No me acuerdo la calle. ¿Pero comiste de todo? Comí de todo. Comí de todo. Se pero seguramente tanto? Que no te acuerdas que comiste. Pizza. Wow. Me encanta la pizza. ¿Eh? ¿Algo más? ¿Algo? Yo hice el fin de fui a trabajar. Después de trabajar... Está la gente que sí, la gente laburante. Después del trabajo le fui a comprar a mi abuela una rosca de Pascua. Estaba 4.000, no estaba tan caro. Yo la consigo a 5.000. Mirá. Fuá. Bueno, y después le pregunté cuánto estaban, ¿viste? Los conejitos esos de chocolate. Sí. ¿Sabes cuánto me dijo? ¿Cuánto? 7.000 pesos. Sí, ya sé, está carísimo el chocolate. Tremendo. Sí. Es una cosita chiquita nomás, sí. 7.000 pesos, dije, ¿qué? Y si son y los grandes están como 20 sí, lucas, lo verdad. Y lo que viene en bolsita todavía no saben, porque yo no sé, tengo ni idea caros, cuántos salen caros. Sí, mi abuela. 20 lucas, por ahí, 20 lucas. Mi abuela. 18, por ahí. Para hacer huevos, o sea. Mi abuela, caros. Por ejemplo, no compra los huevos. Hace ella, ¿viste? Yo también. Porque ella tiene los moldes, todo. Sí. Compra el chocolate, todo. Pero pará, si vos no tenés molde, se puede hacer también. Sí. Se puede hacer con los... ¿Viste sí, la, que mi abuela ¿viste tiene la cáscara? ¿Viste la los huevos normales? Sí. Lo le como con la lo cáscara. Pinta, lo pintás de marrón y listo. No. Lo hace duro. Le pones tempra este marrón. Lo haces duro. Tuki, confiti y ya está. No. Lo haces duro. Haces... Uy. Bueno. ¿Se acuerdan, chicos, que fuimos allá el jueves del Alto de Bellonea? ¿Se acuerdan? Sí. A las fiestas que fuimos. Ah, sí, fuimos. Sí, a y aparte el día... Del autismo. El día fue el por eso el miércoles no vinimos. El miércoles fue el día del autismo y... Las Malvinas también. Estuvo re linda, ¿eh? Mucha gente. Y encima, un montón de gente. Y encima había un montón de juegos. Sí. Había el metegol... Había una banda de cosas. Sí. Aparte, Nacho tenía que ver la gente impresionante, todo lo que estaban. De todos los colegios estaban. Hasta que estaba. Lleno de juegos para los chicos, todo había. Estaba un nuevo club también. Estaba un nuevo club, Caderi, todo. Estaban todos, sí. ¿Y el viejo club estaba? No. Ah, qué chistoso que está. Está chistoso. Igual no. Te queríamos contar también, Nacho, porque hicimos la radio nosotros. Sí, en la radio ahí, ¿no? Sí, cuatro sí. Que estamos acá. Sí, yo estaba acá en la radio el jueves pasado. Sí. Y le conté a Damián que estaban haciendo competencia conmigo. Para. Robin, Luis y Cistela en la radio de Avellaneda. No te estábamos haciendo competencia, no, Nacho. Nosotros habíamos hablado de la radio de acá. No, mandamos saludos a la radio de acá. Ay, ¿sí? ¿Mandamos saludos? Sí, mandamos. Aparte, le comentamos también a la gente que nosotros de lunes a miércoles venimos acá. Sí. A la radio y le dijimos y dijeron por ahí nos escuchan, ¿viste? Por ahí nos mandaban un saludo a la gente a la gente de la radio de Avellaneda, que un saludo a la gente de la radio. Un saludo de ahí. Bueno, estuvo re lindo todo. Sí. Estuvo lindo. Y yo pretendía que Robin se sentara a mi lado, así hablaba y no habló nada, no pudo ni hablar, nosotros dos hablábamos. Bueno, ¿no? Y lo subimos a Uli, pero a Robin no podía. En ese bueno, el momento Robin se enojó conmigo, ¿viste? Porque me dice, sí. No, Mico, eso tengo que leer yo, me dice. Claro. Y le digo, Robin, no es mi culpa, Uli me dio para que lo lea, le dije. Y después me dio para que lea los mitos. Y decimos como que Juli estaba apurada, ¿viste? Porque decía, toma, estaba. Sí, estaba medio... Pero igual salió re bien, ¿eh? Sí, salió bien. Chicos, ¿arrancamos el programa? Dale. ¿Le hagamos mecha a esto? ¿Le metemos un poquito de fueguito a la mecha? Y dale, arrancamos con todo y explota esto. Metele nitro. metemos nitro con todo esto. Podríamos pasar el número, ¿no? Podríamos pasar el número, creo que pasar. Estela, ¿vos lo pasás? Bueno, al 1164007047. Esta es tu onda, Box 102.9. Gracias, Nachi. Gracias, Estela. Bueno, arrancamos como siempre, bien arriba, ¿no? Este programa tiene magia. Y vamos a pasar al clima, en la mano de nuestro compañero Ulises, el notero del clima. Bueno, Nacho, muchas gracias. Y para todos la gente que nos está escuchando y que nos ven del otro lado. Para el día de hoy, lunes, hoy a la tarde llueve. Al mediodía, ¿viste? A la tardecita, ¿viste? La máxima de 19 y la mínima de 16. Para mañana martes también lluvia, la máxima de 21 y la mínima de 18. Para el día miércoles, sol con nubes, va a estar con sol y nublado, va a estar así, bien. La máxima de 22 y la mínima de 17. Para el día jueves, va a estar soleado, nublado también, la máxima de 23 y la mínima de 18. Para el día viernes, lluvia el día viernes también, la máxima de 23 y la mínima de 17. Para el día sábado, fin de semana, la máxima de 23 y la mínima de 14. Y para el día domingo, sol y nubes, la máxima de 22 y la mínima de 14. Eso es todo para desde hoy hasta el domingo. Muchas gracias, Nacho. Gracias, Uli. Y para toda la gente que nos escucha. Gracias, Uli. Gracias. A todos. Bueno, y continuamos como siempre, hacemos magia, ¿no? Esto es un programón, digo, esto tiene... Acá hay una energía que vibra positivamente gracias a que vino Dali, ¿no? Digo, ¿no? A la mejor profe de que nos acompaña para acá para... Callate, para el, dice, a toda la profe le para decir la, lo mismo, para la radio. No, ya no. Igual, sí, igual la potencia de esta radio, ¿sabes quién la pone? ¿Quién? Damián. Damián Espadea. Damián Espadea, obvio. En control, el mejor que maneja el control. Mentira, de la radio. Es mentiroso, Domi, no le creas. Punto 9. No, bueno, pero seguimos con el programa, chicos. Dale, seguimos, Nacho. Y como siempre me gusta presentar a un compañero que para mí es un amigo, Roy Bomberman. Gracias, Nacho. Así está hoy Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, que cumplió 22 años. La joven nació el 21 de marzo de 2003, fruto de la pareja de Juana y Juan, el hijo de Piero. Ámbar de Benedictis, la hija mayor de Juana Viale, cumplió 22 años y su mamá le dedicó un mensaje muy especial en la apertura de su programa, almorzando con Juana el 13. Es domingo 30, feliz cumpleaños a mi hija Ámbar, que está cumpliendo hoy. Expreso Juanita con una sonrisa de oreja a oreja mientras lucía su impecable outfit que rozaba la alta costura. Acto seguido, pese a su bajo perfil, relevó que la noche anterior habían celebrado el cumpleaños de Ámbar en familia y no fue fácil levantarse temprano para ponerse al frente de su ciclo ese día. El dulce mensaje de Juana Viale a Ámbar Benedictis por los 22 años, Juana Viale contó en su programa cómo vivió la celebración del cumpleaños de Ámbar. Se festejó bonito ayer, igual debo decir, acá hubo trabajo para tener esta carita este domingo, sentenció entre risas. Bueno, quedan más noticias. Dale, Robby. Espero que les haya gustado. Gracias, Robby. Por favor. Bueno, y continuamos con el programa de hoy, de la mano de nuestra compañera... Estela. Ah, bueno, gracias. Bueno, yo acá voy a hablar del luquete de Mirta. Dale. Bueno, Mirta deslumbró una vez más con un elegante atuendo. Mire, en esta oportunidad, el sábado 5 de abril, lució el vestido dorado de Claudio Cosano. Tendencia de temporada otoño-invierno 2025. Bueno, estaba el vestido laminado, bordado con cristales, oro y bordados, anillos, aros y pulseras, peinadores y maquilladores. También ella dijo que ella es molesta también. Detalló la conductora y estuvo acompañada por los conductores. ¿Almuerza no y comida le gran? Almuerza con Mirta Legrand. Almuerza. Jorge Fernández Díaz. ¡Ay, qué horrible! Los actores Alfredo Casero, Pablo Novak y la vedette oriunda de Uruguay, Andrea Giordano. Y también le paró el carro a Arnaldo Andrés diciéndole: me estás tomando el pelo, por ejemplo. Además, Mirta Legrand se emocionó. Se emocionó por el coso de cómo es de José María Muscari. María Muscari, que le hizo un homenaje. Pensé que era de usted. De hecho, hay una obra teatral que es el homenaje a Mirta Legrand. Mirá. Que actúa, si no me equivoco, Muscari y un par más. Sí. Y está en la calle Corrientes. Mirá. En Libertad. Si Muscari es un personaje. En el Palacio de la Libertad. La Libertad afuera. Sí. Muy lindo homenaje le hacen. Sí. Y merecido homenaje. Faltó Juana Viale y Nacho. Estaba medio enojada. Yo fui. Ay, Nacho. Faltaba Nacho, dijo Nacho Viale. Nacho Viale. Nacho Viale. Estaba enojada porque no fueron. Sí. Ellos dos. Sí. ¿Algo más, Estela? Bueno, dejo para lo último. Dale, gracias. Yo no. Bueno, y continuamos con Micaela. ¿Cómo andas, Nachi? Todo bien, Micaela. ¿Todo bien? ¿Con frío? No, acá está lindo dentro de la radio. Afuera no sé cómo estará. Afuera de estar. Bueno, traje unas efemérides hoy. Efemérides, dale. Efemérides de 7 de abril, que pasa un día como hoy. ¿Se recuerda? El Día Mundial de la Salud, celebrado en homenaje a la creación de la Organización Mundial de la Salud. Entre las conmemoraciones que se destacan, el 7 de abril en Argentina y el resto del mundo se encuentra en el Día Mundial de la Salud, creada en homenaje de la creación de la Organización Mundial de la Salud. En 1948... se lo recordó como primera vez. En 1950, el lema para la edición 2022, en nuestro planeta, nuestra salud. Según la web de OMS, este año se utilizarán las efemérides para llamar la atención del mundo sobre las medidas urgentes que se necesitan para mantener la salud de los seres humanos y del planeta, e incentivar un cambio para que las sociedades se preocupen del bienestar. En tanto, las OMS posee un listado con medidas proteger el planeta, con recomendaciones para los gobiernos, como reducir los niveles de contaminación en el aire, grabar los alimentos altamente procesados con sal, azúcar y grasas no saludables, y diseñar políticas de reducción de residuos y plásticos, entre muchas otras cosas. Efemérides 7 de abril, Día Mundial de Salud, Día Internacional de Reflexión sobre el genocidio cometido en Rwanda. Bueno, eso es todo. Dale. Gracias, amiga. Hoy es el Día Mundial de la Salud, chicos. Sí, es el Día Mundial de la Salud. Y también están vacunando, ya arrancó la vacuna. La vacuna yo, sí. De la gripe. Para los viejitos, sí. Y para las personas normales. Bueno, la gripe. Sí, sí. Igualmente, hay que tener en consideración que los mayores de 70 años están inmunizados. Están inmunizados. Pero por las dudas que... No, los mayores de 70 años no hace falta que se vacunen. Están inmunizados por ser inmunidad de rebaño. Tienen esa terminología. ¿Eh? Está dando información importante. Está chequeado, ¿eh? Está chequeado. Buscalo. Mayores de 60 o 70 años, dice. Recalculando. Inmunidad de rebaño. Búscalo en Google, búscalo por donde quieras, pero es una mentira, un hecho. Esto. Un hecho. Un hecho. Bueno, continuamos, chicos. Hoy les voy a hablar un poco de salud. Hablando de salud, hablando del día de la salud. De la salud, sí. Sí, hablando de eso, Nacho trajo algo de salud. De salud. De salud, exactamente. ¿Qué perdés cuando bajás de peso? Pregunta de millonaria, ¿no? Pregunta para el millón. Cuando bajás de peso, es importante prevenir la pérdida de masa magra o libre de grasa. Cuando adelgazamos, perdemos grasa y masa magra. La clave para sentirse bien es tener una proporción saludable de grasa y músculo. Una mujer delgada tiene un 20% a 30% de grasa y un hombre entre 10% a 20% de grasa. La parte de musculatura es más variable. Las estrategias para bajar de peso deben proteger la masa magra. Si bajas más de un 1% de tu peso actual por semana, perdés también músculo, hueso y agua. El secreto es hacer cambios en el estilo de vida que componen el ejercicio, por ejemplo 30 minutos de caminata diaria, y como siempre, ser guiado por profesionales. La pregunta que quiero hacerles es: ¿querés mejorar tu salud y generar un mayor bienestar? Y como les decía, hoy íbamos a hablar de bienestar físico y mental. Las preguntas que se me ocurren para ustedes, queridos oyentes: ¿cómo crees que la sociedad y la cultura influyeron en nuestra percepción de peso y salud? ¿Qué impacto tiene esto en nuestra autoestima y bienestar? A nivel de bienestar emocional, ¿cómo manejas el estrés y la ansiedad en tu vida diaria? ¿Tienes algún consejo para darnos que te sea útil? Se muere Robbie. ¿Tienes un sistema de apoyo emocional como amigos o familiares que te ayuden a manejar tus emociones? También vamos a hablar del portal del 4 del 4 y de la foto de chat GPT versión estilo Ghibli. Para que sepan, chicos, esto es. Para las preguntas de salud, las vuelvo a repetir. ¿Cómo crees que la sociedad y la cultura influyeron en nuestra percepción del peso y salud? ¿Qué impacto tiene esto en nuestra autoestima y bienestar? Y a nivel bienestar emocional, ¿cómo manejas el estrés y la ansiedad en tu vida diaria? ¿Tienes algún consejo para darnos que te sea útil? ¿Tienes un sistema de apoyo emocional como amigos o familiares que te ayuden a manejar tus emociones? Vamos a una pausa musical y volvemos con esto que es... La Mega Puentes. La Mega Puentes. It's 69.

Bueno, bueno, volvemos del bloque de la 102.9, la radio de la gente, la mejor radio de la del país. Y acá estamos con que vinieron al piso nuestros compañeros, querida compañera Ruth y nuestro compañero Facu. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Uli. ¿Todo tranquilo? ¿Qué hicieron el fin de semana? Yo estuve en mi casa ordenando, acomodando, limpiando un poco, haciendo mi cama. Ah, bueno. ¿Y tu mamá no te...? No me dice nada. ¿No te dice nada? No. O te dice, dale, limpia, no, limpia. No, me dice nada. Al que lo cago pedo a mi hermano. Porque estaba con el teléfono, digamos. Ay, ay. ¿Y vos, Facu? Bueno, el sábado... Y ayudo en todo. ¿Estás vos y estás vos con tu mamá o tenés hermanos? Sí, tengo dos en Salamé. ¿Dos hermanos? Ah, mirá. Ah, dos hermanos. ¿Y vos sos el que ayudás o ayudan los tres? Los tres se ayudan entre todos. Sí. Bueno, vamos con una noticia, con otra noticia de Roy Bomba. De nada. Pollo Álvarez, la vuelta de la jaula de la moda, su llegada al teatro y los roces con Tefi Russo por la comida. El conductor regresa este lunes a las 19 por Ciudad Magazine. A prueba más fashionista y antes se confesó con Ciudad sobre su conveniencia, sus rituales de metrosexual y mucho más. La camaradería de Joaquín Pollo Álvarez con Flores Medina y Claudio Cosano es una de las claves del éxito de la jaula de la moda, que este lunes a las 19 regresa a Ciudad Magazine con su temporada 14, siempre con buena onda, como si el hecho de vivir de un lado al otro por sus múltiples trabajos no lo afectará en absoluto. El Pollo interrumpió la grabación de las promociones institucionales del programa Más Fashion de la tele argentina para confesarse ante Ciudad. Entre risas, bromas y sorpresas, el periodista reveló el insólito motivo de los roces que suele tener con su esposa Tefi Russo por la comida, cuáles son sus rituales de metrosexual, hasta el punto de quedarse pasmado al enterarse que llegará al teatro, ya con un año al frente del programa A Cuestas. ¿Casás alguna de moda? A veces tiene que ser Fabián o Claudio Cosano quienes digan si entiendo o no. Es cierto que a mí me gusta la moda, le pongo voluntad. Los especialistas son ellos. A mí lo que me toca es jugar un poquito, a conducir, a divertirme cuando viene un desfile, disfrutarlo, pasarla bien. Creo que un poco más que el año pasado, un poquito, aunque sea un poquito. Y para salir me gusta el look que me voy a poner. Tardo no tanto como Fabio o Claudio, por supuesto, pero algo así. Uno también, primero, porque soy una persona común, gracias a Dios, uno solo, como cualquier persona común y corriente. Es cierto que si me toca hacer un programa como este, o las entrevistas que grabó en otra plataforma, naturalmente voy a necesitar cambiarme. Pero esa ropa está en el lugar, yo salgo de mi casa con lo puesto y así vuelvo. A la gimnasia voy, pero te diría que en mi caso no voy por una cuestión física, sino por una cuestión de salud. Trato de ir tres veces por semana, me maquillan todos los días, aunque me tengo que poner crema hidratante porque si no me queda la piel matada. Profesionalmente puedo estar mucho mejor, por supuesto, pero vamos por eso. Y personalmente No necesito mucho más. Estoy feliz con cómo estoy. Como queda una noticia más. Bueno, vamos con una noticias de Estela. Bueno, te cuento. Dale, Estela. La nueva furor por imágenes y los memes inspirado en estudio Ghibli. Millones de personas convirtieron su foto favorita al estilo del reconocido estudio japonés. No obstante, los artistas y creadores continúan manifestando su descontento por los avances de la AI. Los servidores de OpenAI estuvieron colapsados por la cantidad de solicitudes. Así como Grok a la AI y de Twitter tuvo su momento con las imágenes irrealistas, ahora le tocó a ChatGPT. Durante los últimos días, las redes sociales se han inundado fotos y memes generados por el último modelo de la inteligencia artificial AI de OpenAI, ChatGPT 40, inspirados en el estudio de animaciones japonesas Studio Ghibli. ¿Sí? Elon Musk versus OpenAI ahora quiere comprar a la OK. Controla la compañía del ChatGPT. ¿Sabes qué es eso, chicos? No. Son las nuevas dibujitos que aparece, que vos te sacas la foto y te pone, por ejemplo, bigote. Sí. Ah, tipo no me, tipo animado, tipo no sé, para sí. Tipo filtro, como los filtros de Instagram, ¿viste? Sí. Parecido así. Sí, debe ser eso, sí. Todo comenzó el martes de la semana pasada cuando OpenAI lanzó su generador de imágenes más avanzado hasta la fecha. Una herramienta que incluye un modelo multimodal nativo capaz de generar resultados precisos, exactos y fotorrealistas. Y entre otras cosas, es capaz de replicar el estilo anime japonés de películas como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro y El niño y las garzas. Bueno, interesante. Interesante, Estela. En cuestión de horas, los usuarios premium de ChatGPT convirtió en internet en una galería de ilustraciones inspirada de Studio Ghibli. De eso lo estamos hablando. Los dibujitos. Sí. De la foto. De retrato de mascotas a reproducciones de momentos históricos. Diego Maradona, Lionel Messi, con Copa del Mundo o tapa de reconocidos álbumes musicales. Ni hablar de los históricos memes. Hasta el propio Sam Altman, director... director ejecutivo de OpenAI. Cambio su foto de perfil en X por una imagen de su retrato en este estilo. Es divertidísimo ver la gente encantada con las imágenes en ChatGPT. Pero nuestras GPUs están que echan humo. Vamos a introducir temporalmente algunos límites de velocidad mientras trabajamos para la mejor eficiencia. Ojalá no tarde mucho, escribió hoy la NX Altman. ¿Sí? No, ¿Usted tiene alguna de esas aplicaciones? No, yo no. ¿Manda foto o algo? Yo no tengo esa. ¿Que hay una parte que vos te haces viejito también? Sí, también, pero se llama Snapchat, creo que se llama. Sí, bueno, eso todo van a estar también en eso, en el Happy GTP. Mira. Los oyentes, por ejemplo. Si tienen alguna foto, quieren mandar fotos, también se puede mandar en... ¿A qué número, Estela? ¿Mandamos el número? Al WhatsApp 116-400-7047. Esta es tu onda, Box 102.9. Gracias. Bueno, a ese número manden las fotos y eso, si se sacan fotos y eso. Sí. ¿Hay un audio? ¿Tenés alguna foto? A ver si aparece una foto de eso. Ah, bueno, y los oyentes, ¿no fue, han usado alguna de estas aplicaciones de... Anime. Sí, eso. Va, de dibujitos o dibujitos animados. O de los jugadores, o de los jugadores, todos los jugadores de todos los clubes. También hacen... Pues algunos se ponen bigotes, los ponemos. Sí. Algunos lo ponen las caritas. Sí. Los emojis. Stickers. Sí, también, sí. Va, los emojis como los stickers, ¿viste? Lo mismo casi. Sí. Lo mismo casi. Sí. Sí. Y bueno, eso para los oyentes de la pregunta. Si alguna vez ha usado alguna de estas aplicaciones. ¿Hay un audio? Bueno, vamos con la última noticia de Robby. Para contarnos. Gracias. Joel Pérez se mostró amamantando por primera vez a su hijo Marco. La panelista Guido Mazzoni fueron padres el último viernes. Joel Pérez dio a luz a su hijo Marco el viernes pasado, al mediodía. Y luego de presentarlo a través de sus redes sociales a sus seguidores, se mostró amamantando por primera vez. Mi primera teta, escribió la panelista en la postal que publicó desde las historias de su cuenta de Instagram, en la que se la ve disfrutando de ese momento con el bebé que tuvo con su marido Guido Mazzoni. Felices con la llegada de su niño Sol y Guido contaron en sus redes sociales que peso 3,530 kilos y que nació a las 1:41 del miércoles, del viernes 4 de abril. Es bueno. Grande el bebé, qué hermoso este. Sí. Hermoso. Sí. Yo lo vi en la foto. Lo viste en la... ¿En qué foto? ¿En qué subió en Facebook? No. En celular, en Ciudad Madre. Sí, en celular, sí. En Ciudad Madre, sí. Ah, mira. Sí. No sabía. Hermoso. Sí, hermoso. Es enorme, aparte. Sí, es hermoso. Me gustan las manitas. Yo lo vi por el Facebook. Sí, manota. Tiene manota. Pero va a ser chinación grande y va a ser enorme, bebé. Sí. Enorme va a ser. Sí, no, es lindo. Sí. Lo del bebote, parece lo, ¿viste? Lo de los muñecos esos. ¿Viste los muñecos esos? Sí, los, hermoso, los, sí. Los bebotes así, los grandes. Sí, los que cantan feliz cumpleaños, también aparece, ¿viste? Los bebotes, sí. Bueno, ay, eso. Como los muñecos esos. Ay. Los bebés. Bueno, yo fui un bebé así tan peladita. Pero así chiquitita era, así chiquitita. Ay, a mí me decían que era una pulguita, me dicen. A mí también, porque yo pesé 2,200 kilos pesé, cuando sí. Era chiquita, cuando era bebé. Ahora ya... La... Ay, Damián, nos hacés matar la risa, Damián. Sos un personaje... Hay un audio, a ver, ¿lo escuchamos? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, esos son mis sobrinos. En orden cronológico están el mayor con el bebé Aupa, que es el más chiquito de todos, hijo de mi hermana, El colorado del costado es el hijo de mi hermano Alejandro, el grandote, el más grande, el hijo del mayor, Andrés. El de buzo blanco es el hijo de mi hermana. Y el de la punta de negro, con remera Levis, es el hijo también de mi hermano mayor, junto con el más grande. Saludos, soy Nacho, de Bernal, el barrio más picante de Zona Sur. Este Nacho aquí, este acá lo hace matar la risa. Es tremendo, Nacho. ¿Hay más información de Estela? Sí, seguimos Estela hablando del chat GPT. El crea... Hay mucho. Crea imágenes estilo Ghibli. La creación de imágenes mediante inteligencia artificial. No, no. Como general. No, no. Como la generada por chat GPT. Con un estilo similar al estudio Ghibli, conlleva un consumo de recursos hídricos que podría sorprender. Acá me mandaron foto, miren. ¿Mandaron foto? Sí, pero no es mía, no sé. Inteligencia artificial IA. Ojai. Ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, demostrando su capacidad para realizar tareas complejas que antes eran exclusivas del intelecto humano. Una de las áreas donde AI ha tenido un impacto significativo es la generación de contenidos creativos, incluyendo la creación de imágenes. También hay, ¿cómo es esto? Que vos le mandas a Jai, por ejemplo, le mandas una información, no sé, sí. Querés saber algo de ¿cómo es esto? De farmacia, mandás eso y te dice toda esa información de farmacia. Mira. Es muy bueno, eso lo está usando ahora mi hermana. ¿En qué? Pero te dice toda la información de todo lo que vos querés, claro, sí, saber, Robin. Te dice todo lo que vos querés, le escribís y te escribe y te lo responde. Sí. ¿Qué es? ¿Una aplicación? Es una nueva aplicación, si sea que bajan en el celular y te manda toda la foto, todo lo que vos querés saber lo manda ahí. Te lo escribe todo, te lo informa todo. Por Play Store. Se baja la... organiza también la parte de farmacia, que es mi hermana, por ejemplo, trabaja y le organiza toda la parte de farmacia. Qué bueno. No, es muy bueno, muy bueno. Bueno, sigo. Esta herramienta como chat GTP, impulsada por modelos de aprendizaje profundo, permite a los usuarios generar imágenes a partir de descripciones textuales, abriendo un abanico de posibilidades creativas y artísticas. Mira, acá hay otra foto. Ah, sí. ¿Ese quién es? ¿La China quién? No sé. La China, Icardi. Ah. La China, Icardi. ¿Quién mandó esa foto? La hicieron ellos. Ah, sí. ¿Seguimos? Sin embargo, detrás de las aparentes facilidad y rapidez con la que se está esta herramienta de AI generan contenido, es que existe un consumo de recursos que a menudo pasa desapercibido. El entrenamiento y la operación de modelos de lenguaje grandes como los que utiliza ChatGPT requieren una gran cantidad de energía eléctrica. Esta a su vez puede tener implicaciones para la refrigeración de los centros de datos que albergan estos sistemas. No. El consumo hídrico de la inteligencia artificial generativa. La creación de imágenes mediante plataformas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT al generar imágenes con un estilo inspirado en el estudio Ghibli. Implica un consumo de agua que, aunque indirecto, resulta significativo. ¿Sigo? Sí. Bueno, este consumo está asociado principalmente en la energía eléctrica requerida para alimentar los centros de datos donde se procesan y ejecutan los modelos de AI. La refrigeración de estos centros de datos que albergan una gran cantidad de servicios que generan calor durante su funcionamiento demanda un uso considerable de agua. Según investigaciones recientes, se estima que el entrenamiento de un modelo de lenguaje grande puede llegar a consumir millones de litros de agua, considerando el agua utilizada para generar la energía eléctrica necesaria para proceso. Bueno, muy, muy bueno lo que está contando. Sí, pero ¿viste la cantidad de agua que necesita la energía de estos, ¿cómo que se dice? Estas imágenes. Sí, montón. Montón de agua. Sí, montón, sí. Millones de agua. Sí, necesita. Montón de agua. Sí, sí. No, anda. Y bueno, es todo. Ah, bueno, viene la empieza, viene la Semana Santa. El otro jueves es Semana Santa y Viernes Santo. ¿Y qué van a hacer? Por ejemplo, este fin de semana yo viene. Por ejemplo, voy a comprar la bolsa de bice de chocolate, aunque sí. Sea caro, no importa, lo compro igual. Sí, sí. El blanco y el negro, porque mi cuñado no puede comer blanco, negro. Mira. Come blanco. ¿No le gusta o sí? No le gusta el negro. Le hace mal. ¿Le hace mal? Sí, le hace mal. Pero el negro, hay que averiguar cuánto sale ahora. Sí. Pues está muy caro. Dicen que el chocolate negro y más caro creo que el blanco. Sí. Me parece a mí, no sé. Va, igual. Y el conejo también. ¿Qué feriado? ¿El jueves y el viernes? Sí. Este jueves no, el otro. La semana que viene. Hay paro, chicos. Hay paro de... ¿De qué hay paro? Dice. Escuchamos. La CGT anunció que convocará a un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei el 10 de abril. ¿Qué pasó? No. Ah, cierto. El martes. El jueves. Ah, está bien. Mañana 8. Bueno, sigo diciendo, chicos. Hay paro, ¿eh? Sí, sí. Espero que se levante. La central obrera se activó tras los disturbios durante la marcha de los jubilados de este miércoles y confirmó que votará un plan de medida de acción de repudio a la represión. ¿Entendieron? Sí. Sí. Sí. La fecha la definirá en la reunión del consejo directivo. Ay. ¿Estás bien? ¿Estás bien, Estela? No, me voy. Ah. No. Votará el plan de medida de acción de los repudios a la represión. La fecha la definirá la reunión de consejo directivo de que convocó para el jueves. Ahí está, chicos, lo están diciendo ustedes. Lo incidente en la puerta del Congreso durante la marcha de los jubilados de este miércoles aceleraron los tiempos de definición de la Confederación General del Trabajo CGT, que se encamina a convocar un nuevo paro contra el plan de ajuste al presidente Javier Milei para antes del 10 de abril. Para definirlo, la Central Obrera convocó a una reunión que de consejo directivo para el jueves, en la que anunció que votará un plan de medidas de acción en repudio de la represión. Así lo confirmó Héctor Dair durante un encuentro del Congreso Nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP. Eso fue todo. Si hay paro, hay que tener cuidado. Sí, pero no sabemos si hay paro. Ahí hubo, teníamos mucha, había mucha información. Sí, también. Todo. ¿Vieron lo que fue los abuelos, lo que hicieron? Los abuelos no fueron lo que hicieron todo ese disturbio. Fue cuando ellos se fueron que llegaron los otros que golpean. Sí. Ellos hicieron los disturbios, sí, sí, no sí. Los jubilados. No, no. No fue. No. Bueno, a veces hacen los jubilados. Sí, a veces, pero no lo hacen tan... Claro, sí, una protesta de 36 horas. ¿Son cuántos días? ¿Son dos? Sí, dos días. El jueves y viernes era. Sí. Bastante. Vamos, Rodolfo. Bueno. ¿Mandamos un mensajito? Bueno, vamos cerrando el programa de hoy. ¿Alguien quiere mandar saludito? Yo quiero mandar saludo. Mando saludo a mi hermana, a Edito, que fue el cumpleaños. Ah, sí, sí, también. También a Dana, que fue el cumpleaños también la semana pasada. Y bueno, un saludo a mi familia, a toda mi familia, a los que me conocen, a los que no me conocen, a los que me quieren conocer, también les mando saludos a todos y besos a todos. Ruth. Yo saludo a mi mamá y a mi hermano, a todo el mundo. Roy. Yo saludo a mi tía, a mi viejo, a mi hermano, a mis sobrinos, a los que me conocen, a los que no me conocen, y a todos Puentes. Sí, a todos Puentes también. Facu. Muy bien. Bueno, yo mando saludos a todos los que me conocen, a todos los que no me conocen y a todos los que me van a conocer. Yo mando saludos a Puentes, a mi familia, a Puentes y agradecer a Puentes, a agradecer a más saludo a Dai, a Nati, a todos los que hacen ese el equipo de sí. Puentes, y gracias a Dalila que hace lo posible para traernos. Y bueno, para Damián también. Y sí, para Damián que está acá en control, que no hace la aguante siempre. Sí, la verdad bueno, es que sí. Vamos es cerrando. Un bonito equipo todo. Y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao, chao. Esto chao. Que es La Mega chao. Puentes. Te vi tímido. Decime cómo te llamas. Nadie te ha dicho aún que estás buenísimo. Esa camisa está apretada, te la voy a sacar. Quiero mojarme con tus labios sabor a caramelo. Despreocupate, con este culo todo se prende fuego. Y yo me le pegué y él se me pegó. Quita los santos cuando... got checked out. Daddy had fucked me, you wanna know me. Esta yo si sabía, honey. Baby so hot, so horny. Me puse en 40. Quieren mojarse con mis labios sabor a caramelo. Despreocupate, con este culo todo se prende fuego. Y yo me le pego. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes por Vox FM.